Vamos a pasar a lo bonito, algo sensacional. Vibración discoteca. Esta semana espectacular. A todos los panas, vamos a abrochar bien los pantalones. Vamos a abrochar bien los calcetines. Que el fin de semana espectacular. Inauguramos con el embole. Iniciamos ahora. Oye, sigue más. Te vas tú más. No quiero que regreses nunca más. Si tiene mucho amor, para vos, escucha. Este para vos. Yo soy DJ Junior, quien te viene improvisando, dando que va sonando. Fin de semana que vos vas mezclando. DJ Alex, que ahora va sonando. 3, 2, 1, chale, baby. Bam, bam. Vamos en Miami, chico. Y nos elevamos, vibración. Hey, chale, chale, poder. Top 10. ¿Dónde está la sucursal del cielo? Vamos a activarte, chico. Vamos a Miami, el Megan Ball, top 10. Este fin de semana es espectacular. Vamos. Vamos a avanzar a lo bonito. ¡Échale, échale, échale! ¡Échale poder! ¡Venga! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vacila, vacila, guambra este! ¡Baila, baila, baila, baila, mi brother! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a pasar a lo bonito, lo espectacular! ¡A quien sea el imparable! ¡El imparable de Cota Junior! ¡Iniciamos el Mega Party Total! ¡Vacila, vacila, brother! ¡Allá para la sucursal del cielo! ¡Vamos a activarte! ¡Sube, sube! ¡De mi van Exali para la sucursal del cielo! ¡Vacila, vacila, brother! ¿Dónde está mi pana de los callejeros? ¡Arriba! De mi pana moto para la sucursal. De Sali de la sucursal del cielo. ¡Vacila, Ben Xaviera! ¡Arrancamos el Lincoln Power espectacular! ¡Iniciamos ahora! Dos, tres, vamos a saltar. Un, dos, tres, vamos a brincar. Que ahora, ahora es el momento. ¿Dónde está la loco? ¿Sano con San? La lucha de los pobres. Vacila, vacila. Gracias, Fabián Vibración Discoteca, por confiar en cada uno del trabajo de los DJs y gigantes animadores en Sony Encina. ¡Vacila, Sabiela! ¡Vacila, vacila, hombre! ¡Para que te diga vacilo, piso! ¡Próximo sábado 2 de diciembre! ¡Vibración y éxodo! Discoteca, él será Lorita Selenios, él será Palito del Pilar, él será Mónica Alessandra, él será Brigue Chubis, DJ Luigi, es así, él será DJ Chupete Super Mix, él será DJ Patri, DJ Peui, él será DJ Yonex, el zapato, Paul Ramos. Y nos activamos, vacila. Échale el buen campane, doctor. Chao a ti. El Sali, la sucursal del cielo, vacila. Empezamos el fin de semana espectacular. ¡Hey, cuántos y yo iba a decir que me den los nombres, se gana una cerveza, brother. Así que me voy, pana, que sepa quién estará el día viernes aquí. ¿Cuántos DJs y cómo se llama? Que hago ya es un arte, ya viene y nada lo detiene. Alex mezclando y el Jota animando. Oye, si está buscando algo diferente, vente conmigo, diversión caliente. Y si tu cuerpo no para de bailar, la fórmula perfecta va a empezar. ¿Con quién? Con el Jota, que te va a animar. 3, 2, 1, suena para ti, chale. ¡Vibración! ¡Y ahora! Y nos elevamos el fin de semana espectacular. Aquí iniciamos el Mega, Party. Vamos a vacilar los nuevos electrovioletos. Fin de semana se estacionó vibración. Vibración dice ahorita. Ahora. Vamos a arrancar. Vamos a cambiar un ritmo total. Y aquí empezamos para ti, para ti, para ti. Se viene el espectacular. Que ahora va a sonar el fin de semana tan sensacional. Vamos a bailar. Vamos a ponerle play, maestro. Vamos a arrancar el Mega Party. Iniciamos vibración. Discoteca ahora suena para ti. Lista. Vacila, vacila. No puedes salvar. Los lucha de los pobres. Vamos a vacilar. ¡Pero sí, vacilo bien fuerte! ¡Y lo hacemos para ti! ¡Y eso suena! Silbadores, silbadores. Amigo, no sufras. Por ese no acabes la vida. ¡Hombre, se la lucha de los pobres, los gozados! Amigo, no sufres un día sufrir. El tiempo, la vida curó. Amigo, ¡hombre! fiesta. ¡Suena! Y vacila, vacila, brother. Los hermanos y chelitos cenamos para ti. Allá para mis grandes amigos planes sobre music. Para el Che. Para el Che Vinicio también es espectacular. Para Díaz Vlad es espectacular. La gente de la capital. ¡Échale, échale poder! Y vacila, vacila, brother. ¡Exo dice! ¡Silva, silba, silba! ¡Vamos a salir la sucursal del cielo! Aguanta, chamo, le odio a los suelos. Aguanta, levántame la mano arriba, arriba. Vacila, vacila. Eso hice para ti. Espectacular. Oye chiquitica, vete a 20 a rumbear. Oye chiquitica, vete a 20 a gozar. Oye chiquitica, vete a 20 a rumbear. Que el fin de semana está sensacional. Los hermanos, te va a sonar. Venga, señor Alex. Inside, inicia ahora. Échale, échale poder. Lista. Ahora, maldito. Vacila, vacila, brother. No puedes salvar mi pesar en el corazón. Sale la sucursal del cielo. Vamos a vacilar. Por un error que cometí. Loco, sea lucha de los pobres. Dios mío, no quiero volver a mi hogar. Si he cometido un error, Dios me perdona. Pero ellos... ¡Silva, silba! ¡Ya lo hacemos! Vibración y éxodo, discoteca. 12 de diciembre, sector La Tacunga. Estará Palito de Pilar, Lorita Cedeños, Mónica Alexandra. Estará Diez Chubis. Estará Diez Gales. Diez Chupete Supervis. Estará Paul Ramos. Estará Luigi Staxis. Estará Bodri, Pewi. Y sí que nosotros iniciamos para ti. ¡Suena ahora! Soledad. ¡Eso! Esta noche tú me vas a acompañar. Un saludo de Sari para Chávara y la sucursal del cielo. Dígale mañana a Exo y Zoteca. Diga, ¿y cómo es? Rey Hernández en la revancha, espectacular. suena, suena, suena, suena. Este mi gallito bullanguero. ¿Dónde está Moco y la sucursal? Vacila, vacila. Quisiera tener la dicha. La lucha y los pobres, los dos son. De tener 20 mujeres y a ninguna mantenerla. Te quiero mucho. ¡Y vamos a vaciar! Te quiero mucho. Simplemente es una mala cosa que te quiero comenzar. Como hice. Vibración y sonica. Nos encendemos en Vega Party. Y eso lo hacemos para ti. Chano para ya voy a su cruzar. Donde yo vaya a mí, la noche te daré. ¡Eso hice! Donde tú vayas a tu lado estaré. Amado es quien me indica, yo te puse en mi camino. ¡Brindame una copa! Quítame esa mirada. Y vas a dejarme. Ábreme las venas, quiero desangrar mi amor. Así es de irse preparando los grandes amigos Progerson de Music. DJ Block, animación de Chevy y se espectacular. Vacila, vacila, brother. The place to be. 1, 2, 3, the place to be. DJ. Ya me voy, ya me voy. Vacilamos. Mami pana, ya viniste también espectacular. Gracias mi pana, ya viniste también espectacular, gente de Quito. Vamos a vaciar. Vacila, vacila, brother. ¡Pero sí, vacilo bien fuerte! Mami Fata, Kevin dice, y el lado favorito, maestro. como el primer amor. Tu beso, tu mirada. Así que vamos a terminar de bonito. Algo sensacional, algo espectacular. Tenemos de buena mano de mis grandes amigos en la capital de Quito. The Planet of the Music, Digital Blog, Animación, el Che Viri espectacular. Tiene luz verde, maestro, adelante.